30 de marzo de 1985. El diario de Cooperativa está llamando. Profunda preocupación existe en este lugar, donde se encuentran los familiares de las personas secuestradas en el Colegio Latinoamericano de Integración, Manuel Guerrero, profesor, y José Manuel Parada, funcionario de esta vicaría. La noticia de la aparición de tres cadáveres al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo, ya que aún no se determina fehacientemente la identidad de las personas asesinadas. Se llevaron a mi padre, me han matado a mi marido. Llegará el día en que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes. No les quepa duda. Hasta que me quede la última gota de sangre, los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo?